besar con tu sonrisa. Fue lo primero que me cautivó y seguí con tu mirada. Mirada que me derritió. Continuaré con esos ojos que me hicieron creer que todavía el amor existe. En ellos lo pude ver. Dime si estoy fallando al describirte, porque nunca se lo he dicho a nadie. Así te pedí, no cambies. Así te soñé a detalle. Tus complejos para mí son el reflejo de lo más perfecto que conocí. Así te pedí, no quiero a nadie más. No, no me interesa nadie. Quiero aclarar todas tus dudas. Que mi consuelo sea tu abrigo. Que mi amor sea tu confidente, amante y mejor amigo. Contigo soy como la luna. Tú eres el sol que me ilumina, que me da luz, me da calor mientras orbito alrededor de tu cintura. Dime si estoy fallando al describirte. Nunca se lo he dicho a nadie. Así.